RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saluda Elizabeth Noguera y Jason Maldonado. Esta es una transmisión conjunta a través de nuestras emisoras hermanas. Emisoras como Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes escucharnos tal como es costumbre a través de www.telenavegante.net, tanto para PC como para teléfonos móviles, celulares. Visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, para que escuchen nuestros programas archivados. Ahí le das clic al programa que quieras escuchar. Y bueno, nuestras vías de contacto, libreriasonica@gmail.com, y nuestra cuenta Twitter, dígalo, Noguera. @libreriasonica. Y hoy abrimos el programa escuchando la orquesta de Tito Puente, quien nació el 20 de abril del año 1923. Extraordinario músico de Latin Jazz estadounidense, y el tema que escuchábamos se llama Oye mi guaguancó. Efemérides de la semana. Abrimos el calendario esta semana el 15 de abril y llegamos hasta el 21 de abril recorriendo lo más significativo de las efemérides literarias de esta fecha. Arrancamos el 16 de abril, fecha en la cual nace en 1844 el Premio Nobel de Literatura del año 1921, el escritor francés Anatole France. En el año 1896 nace el ensayista y poeta rumano Tristan Tzara. Fallece en esta fecha, en 1972, el novelista japonés, también Premio Nobel de Literatura del año 1968, el señor Yasunari Kawabata. Premio Nobel de Literatura del año en el cual yo nací. Pasamos así al 17 de abril. Buena acotación. Fecha en la que nace Isaac Dinesen, cuyo nombre de pila era Karen Blixen, escritora danesa nacida en el año 1885. El 17 de abril también fallece en 1695 la poeta y escritora mexicana, la décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Y un par de siglos más tarde, en 1895, fallece el escritor colombiano Jorge Isaac. Pasamos la página y, por tanto, el día, el 18 de abril, es la fecha en la cual nace en 1580 el dramaturgo inglés Thomas Middleton. En el año 1930 nace también el 18 de abril el poeta hondureño Roberto Sosa. Sí, Roberto Sosa. Fallece en 1905 Juan Valera, escritor español. Y en el año 1968 fallece Toribio Echeverría, escritor político humanista español. ¿Sabes qué sucede? Que también me dejo odiar por la música que nos coloca nuestro operador. Claro. Esa música New Age tan deliciosa que nos coloca para compartir las efemérides. Y llegamos al 19 de abril, fecha en la cual celebramos la independencia de nuestro país. Sí, la firma del Acta de Independencia, ciertamente. Fecha, además, en la que fallece en 1824 el poeta inglés Lord Byron. Y en el año 1998 fallece también el 19 de abril el escritor mexicano Premio Nobel de Literatura en el año 1990, Octavio Paz. El 20 de abril del año 1990 se le da el merecido Premio Príncipe de Asturias a nuestro escritor Arturo Uslar Pietri. Fallece en el año 1912 el escritor irlandés Bram Stoker. Y muchísimos años después, en 1970, fallece el poeta alemán de origen rumano Paul Celan. Llegamos así al 21 de abril, fecha en la que nace en el año 1816 la escritora británica Charlotte Bronte. Sí, tal fecha como hoy, o tal día como hoy, perdón, fallece en 1699 también el dramaturgo francés Jean Racine. En el año 1731 el novelista británico Daniel Defoe. Y en 1910, y con esto damos el cierre a las efemérides semanales, fallece el escritor estadounidense Mark Twain. Y antes de ir a nuestra biografía de la semana, acuse de recibo del libro Gutiérrez a secas de Vicente Batista, editado por Monte Ávila Editores. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al poeta, ensayista y escritor mexicano Octavio Paz, lo cual no es nada sencillo en tan breve tiempo. Nació en Ciudad de México el 31 de marzo de 1914, en plena Revolución Mexicana, y falleció el 19 de abril de 1998. Su padre, Octavio Paz Solórzano, trabajó como escribano y abogado para Emiliano Zapata, quien estuvo involucrado en la reforma agraria que siguió a la Revolución. Con los años, Octavio Paz, en 1937, asiste al Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia, España, junto con su esposa, la escritora mexicana Elena Garro. Ahí publica Bajo tu clara sombra, del año 1937. Entra en contacto con intelectuales de la República Española, con el poeta Pablo Neruda, y en México comienza amistad con Jorge Cuesta y Javier Villaurrutia, que sin duda marcaron el desarrollo de su obra. De la mano con Efraín Huerta, entre otros intelectuales, funda la revista Taller y en 1944 recibe la beca Guggenheim. Y gracias a esto pasa un año en los Estados Unidos. Conoce a los poetas surrealistas Benjamin Peret y gracias a este también llega a conocer a André Breton. Luego se hace amigo de Albert Camus, entre otras figuras literarias. En la década de 1950 publica cuatro libros que son básicos dentro de su obra: El laberinto de la soledad, de 1950, El arco y la lira, de 1956, Águila o sol y Libertad bajo palabra. En 1962 se hace funcionario de la Embajada de México en la India, recibió 6 premios literarios y distinciones de importancia mundial, pero solo mencionaré algunos de ellos: el premio Javier Villaurrutia en 1957 por El arco y la lira, doctorado honoris causa por la Universidad de Harvard en 1980, Premio Cervantes en 1981, Premio Internacional Menéndez Pelayo en 1987 y, por supuesto, el Premio Nobel de Literatura en el año 1990. Disfrutaremos de la lectura de un fragmento de Libertad bajo palabra en la voz de Linsabel Noguera. Allá, donde terminan las fronteras, los caminos se borran, donde empieza el silencio. Avanzo lentamente y pueblo la noche de estrellas, de palabras, de la respiración de un agua remota que me espera donde comienza el alba. Invento la víspera, la noche, el día siguiente que se levanta en su lecho de piedra y recorre con ojos límpidos un mundo penosamente soñado. Sostengo al árbol, a la nube, a la roca, al mar, presentimiento de dicha. Invenciones que desfallecen y vacilan frente a la luz que disgrega. Y luego la sierra árida, el caserío de adobe, la minuciosa realidad de un charco y un piruestólido, y unos niños idiotas que me apedrean, de un pueblo rencoroso que me señala. Invento el terror, la esperanza, el mediodía, padre de los delirios solares, de las falacias espejeantes, de las mujeres que castran a sus amantes de una hora. Invento la quemadura y el aullido, la masturbación en las letrinas, las visiones en el muladar, la prisión, el piojo y el chancro, la pelea por la sopa, la delación, los animales viscosos, los contactos innobles, los interrogatorios nocturnos, el examen de conciencia, el juez, la víctima, el testigo. Tú eres esos tres. ¿A quién apelar ahora y con qué argucias destruir al que te acusa? Inútiles los memoriales, los ayes y los alegatos. Inútil tocar a puertas condenadas. No hay puertas, hay espejos. Inútil cerrar los ojos o volver entre los hombres. Esta lucidez ya no me abandona. Romperé los espejos, haré trizas mi imagen, que cada mañana rehace piadosamente mi cómplice, mi delator. La soledad de la conciencia y la conciencia de la soledad. El día pan y agua, la noche sin agua. Sequía, campo arrasado por un sol sin párpados, ojo atroz. Oh conciencia, presente puro donde pasado y porvenir arden sin fulgor ni esperanza. Todo desemboca en esta eternidad que no desemboca. Y ese fue un fragmento de Libertad bajo palabra de Octavio Paz, en la voz de Lin Isabel Noguera, acompañado musicalmente por eso que continúa allí de fondo, divinamente, Coming Home Baby de Harvey Mann, quien nació en Brooklyn el 16 de abril de 1930. Fue un flautista estadounidense del género jazz fusión, especializado en la combinación de elementos del funk, del soul, del pop y la música afrocubana. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para un taro. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy yo que no quiera. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un taro. Con usted. Perdón, con usted. Y con usted también, y con ustedes, amigos oyentes que nos están escuchando a esta hora de hoy domingo. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 21. 21. Hoy es 21, sí, hoy es 21 de abril del año 2003. Y el tema que escuchan al fondo lleva por título Usted, en la voz de Luis Miguel, quien estuvo celebrando su cumpleaños. Oye, ¿cómo pasan los años, no? Ídolo sí. Tuyo. 43 años, ¿no? 19 sí. De abril nació Luis Miguel. Ese es un tema que es de, creo que es de Armando Manzanero. Armando Manzanero. Estoy casi seguro que es de Manzanero. Bueno, vamos a lo que vamos. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy le vamos a dar la bienvenida a Katiuska Suárez, quien es representante de Playco Editores y además de un sello que es bastante joven, pero que ha tenido muy buena acogida en el público, La Barca de la Luna. Bienvenida, Katiuska, que es un honor y un placer tenerte aquí, porque además conocemos tus libros, sabemos el amor que le pones a cada una de las ediciones, la pasión que hay para que cada uno de esos libros salgan y el catálogo que tienes, que bueno, tienes libros que les son para bebés, hasta libros que son para adultos, porque el tema de lectura me amerita una experiencia más de vida, como es el caso, por ejemplo, de las historias de Menina Cotín, que a mí me gustó muchísimo. ¿Qué traes de Playco? Playco es una editorial que tiene mucho tiempo en el mercado venezolano, que incluso tuvo mucho en penetración con la red de bibliotecas nacionales y con las compras del Ministerio de Educación para las bibliotecas escolares. Y que todos conocemos sus cuentos. O sea, yo recuerdo haber leído a Valerie Chiquitita el libro de Los Cochinitos de Aquiles Nazoa, ilustrado por Rosana Faría, que es un clásico de Playco. Y uno que me gusta mucho contar y que lo traje hoy para compartirlo, que es El Adivino. Es un cuento que no pierde vigencia, de ese pícaro mentiroso que se salvó por un pelito de todas las mentiras que decía. Es un cuento de tradición oral y que ha pasado los años y lo que ha hecho es asentarse como un clásico de la literatura juvenil e infantil editada en el país. Cuéntanos cómo nace y cómo se ha desarrollado, cómo está ahorita Playco y cómo surge la idea de La Barca de la Luna. Hola, Lynn, gracias. Bueno, ¿qué pregunta más? Rolo, tres, Rolo, qué bárbaro esa introducción, Lisael. Te la comiste. No. Oye, vale. No, es que estás hablando de libros que conozco y que me gustan. Bueno, por favor, Katy, busca. Respóndele a Lisael. Bueno, mira, Plaico tiene aproximadamente, creo que son 18, 19 años en el mercado. Empezó como una editorial infantil juvenil, 100% venezolana. Luego de estar 5, 6, 7 años en el mercado, empezamos a comprar derechos y a vender derechos. De hecho, hay muchos de estos libros que son los clásicos, que se han vendido a países como Italia, Japón, Corea. Hemos participado, no solamente participamos en las licitaciones nacionales, sino que a partir de, pienso que después que la editorial tendría unos 8 años, empezamos a participar en las licitaciones en México y casi en simultáneo en Chile. La línea editorial básicamente es literatura infantil. Tenemos obviamente colecciones de informativos, poesía, y luego de estar ya con un fondo más o menos amplio, decidimos comprar una colección a Canadá que se puede decir que es literatura, pero que es una literatura muy específica porque ayuda a sensibilizar a los niños con lo que serían diferencias, dificultades, síndromes, enfermedades, etcétera. Y esa es una colección que yo pudiese decir que es una colección informativa, porque es un mix informativo y literatura. Eso se está viendo mucho ahorita en la literatura infantil, que haces un híbrido entre la historia fabulada que te da información sobre algo que de verdad sucede en la vida social a la cual el niño va a estar expuesto, que es el caso de la colección En el corazón de las diferencias a la que tú te estás refiriendo. Sí, esta colección, bueno, me parece que es una cosa, es una colección bien interesante porque en Latinoamérica no había nada, no hay nada similar. De hecho, son temas que generalmente se tratan es del maestro con los niños o entre terapeutas o médicos y no son temas que se manejan a nivel infantil. Porque estos no son libros para que la maestra entienda el síndrome o la diferencia, sino son cuentos para niños. Sí, son historias que ayudan a que no solamente el niño, también el adulto se sensibilice por la situación que está contando la historia. Y tienes, por ejemplo, yo traje hoy el de Vicenta y las manzanas, que habla sobre la disfasia, que es la dificultad para pronunciar bien las palabras, ¿no? Está también... uno que habla sobre la diabetes, tienes alergias, síndrome de Down, la leucemia, síndrome de Down, diabetes, uh-huh, parálisis cerebral, autismo y déficit de atención. Son 8 hasta ahorita. Yo tengo aquí el de Vicente y las manzanas, que como había comentado, habla de la disfasia y hablamos de los demás. ¿Cómo se te ocurrió la idea de comprar los derechos de la colección En el corazón de las diferencias? Bueno, mira, ya nosotros habíamos comprado los derechos de otra colección que es para niños bien pequeños, que se llama Colección Imágenes. Esta colección es básicamente para aprender los números, reconocer los animales, asociar las imágenes de repente de los animales con sus respectivas mamás, o de los animales con sus casas. Y obviamente cuando me consigo con las dueñas de la editorial, que es Boomerang, ellas me presentan esto como la gran novedad, porque en Canadá tuvieron un éxito rotundo. Igualmente era la única colección que se presentaba bajo este esquema, y la autora tenía 2 niños con dificultades, uno con autismo y la otra con déficit de atención severa. Entonces ella se inspiró en sus propios hijos, para abrirse en no solamente con los síndromes específicos de sus hijos, sino con otros. Y que a pesar de que eran países desarrollados, un país desarrollado, ella dice que allá también había muchísimo, hay exclusión. Últimamente, en los últimos 15, 20 años, ella dice que por supuesto el mundo ha cambiado y ya estos niños están dentro de los grupos tradicionales, normales, colegios normales, o sea, se maneja de otra manera. Pero obviamente en Venezuela y en Latinoamérica no es así. Ahora, es que yo estoy observando más o menos de unos 5 años para acá que sí hay un cambio realmente importante. Pero sin embargo, todavía la gente considera de repente un niño autista un niño raro. O un niño enfermo. O un niño enfermo. Y los niños autistas son súper inteligentes, tienen espacio, son diferentes, más nada. Pero entonces en los cuentos, en cada uno de los cuentos, se ve siempre eso. Empieza el cuento con una diferencia muy marcada porque los niñitos siempre se están burlando. O no lo entienden y se molestan. Exacto. Y luego, poco a poco, hay un tercer personaje que hace que los niñitos se entren en el grupo. Y la historia siempre termina con la inclusión. Entonces, bueno, y como entender el fenómeno, entender el espacio en el que él está. Hay una explicación. La situación en la que está. Exacto, hay una explicación breve de la enfermedad, del síndrome, porque hay varios temas. Por ejemplo, yo no considero autismo ni déficit de atención una enfermedad, sino es una diferencia marcada, pero es diferente. Sí, es una condición. Exacto, entonces generalmente hay una explicación muy sencilla para que un niño de 5 o 6 años la pueda entender. Y las historias están escritas precisamente en ese lenguaje muy sencillo para que un niño pequeño lo pueda entender y que más que explicarle qué es lo que pasa, le abra la sensibilidad para entenderlo a nivel afectivo, pero también el espacio para que su curiosidad le mueva preguntas. Ay, ¿esto por qué sucede? ¿Y qué puede hacer uno? Son siempre preguntas que los niños te van haciendo cuando tú compartes los libros. ¿Y por qué hay niños así? Exacto. Y entonces, claro, es una herramienta bien chévere para el adulto que trabaja con niños en aula de inclusión. O el que quiere hacerlo. Exacto. Y las ilustraciones y el texto, los dos tienen esa propiedad. Son hechos por la misma autora, que como tú estás explicando, es madre de dos niños con condiciones de diversidad funcional. Y son muy sencillas, bastante ingenuas en el sentido de que no son tan elaboradas, pero que te transmiten lo que ella quiso que el niño percibiera. Exactamente. Esa es una de las últimas colecciones que sacó Plaico. Empezó, cuando empezó con muchísima rapidez, producíamos 8 o 9 libros al año y pues hemos tenido que ir reduciendo por cuestiones que se escapan de nuestras manos y la editorial está funcionando bien, mucho más en el exterior ahorita que internamente. De eso vamos a hablar cuando regresemos, Katiuska, porque tenemos que hacer un corte para identificar la emisora. Y dejamos en el aire entonces de cómo se diversificó el Plaico, qué está haciendo ahora Plaico y cómo surge la Barca de la Luna. Y precisamente de la Barca de la Luna vamos a estar obsequiando hoy un combo de 3 libros. Maravilloso. El Hilito, que es un libro bastante filosófico de la línea de poesía y filosofía para niños y jóvenes de la Barca de la Luna Ediciones, ilustrado y escrito por Flor. Y Cielo Estrellado y el Viento. El Cielo Estrellado es un libro de flipbook, de esos libros de animación de cuando uno pasa las páginas y se mueven las ilustraciones, como una película. Cielo Estrellado es de Coralia López, una excelente ilustradora venezolana que vive en Valencia, a quien saludamos. Y El Viento, un poema de Pedro Cura, ilustrado por Diu Nan, que también tiene esa bella característica de que cuando tú pasas las páginas, se mueven las hojas con el viento. Y es muy sencillo ganárselo. Usted toma su teléfono móvil o celular y envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es de un bolívar más básico más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Bueno, esa es una voz poderosa. Además, Luis Enrique está allí moviendo, en la máquina del tiempo. Sí, no solamente en la máquina del tiempo, sino moviendo su batuta imaginaria, como suele hacer con cada tema que le gusta, como esa que suena al fondo. Noelia, en la voz de Luis Manuel Ferry Llopis. ¿Qué tal? Gracias a Dios que se colocó ese seudónimo. Nino Bravo. Cantante español que falleció el 16 de abril del año 1973 en un lamentable accidente de tránsito. Grave. Grave. Allí perdió la vida. Una de las mejores voces hispanohablantes. Tiene otros temas famosos, pero Noel es uno de los que más nos gusta y uno de los que más les gusta a nuestro operador Luis Enrique. América, Cartas Amarillas. Así es, mira, te sabes el repertorio. Sí, señor, era la música que ponía mi papá cuando ya estaba chiquita. Ya sabía que le ibas a echar ganso a tus padres. Está ahí en el disco duro. Yo sabía que le ibas a echar ganso a los papás. Cédula al piso, pero ponte cédula. Oye, yo he dicho hoy varias veces en qué año nací. Imagínate que yo escuchaba a Nino Bravo en cartuchos y en reel. Qué bárbaro, vale. Así es, Noguera, para adelante como elefante. Pero vamos a seguir conversando con Katiuska, quien viene en representación de su editorial, de Plaico Editores, La Barca de la Luna. ¿Cuántos libros recordarás, Katiuska? ¿Lleva Plaico Editores? Mira, Plaico tiene aproximadamente 140 títulos ahorita. Wow, que es bastante. Sí, y La Barca tiene 8 o 9. 8, son 8. ¿Puedes llamar a un amigo? Un comodín. Un comodín. La Barca abrió el sello con Palabras al Viento, ¿no? No, Cielo Estrellado. Con Cielo Estrellado. Uh-huh. Ah, es que yo vi primero Palabras al Viento. Bueno, Cielo Estrellado es uno de los libros que estamos obsequiando hoy. ¿Cómo se te ocurrió hacer La Barca de la Luna? ¿Y por qué lo haces aparte de ya Plaico, que era una editorial que tenía más de una década instalado en el país, consolidado con un nombre? Bueno, básicamente lo hicimos, primero porque era una editorial que se iba a diferenciar completamente. No, de hecho, tú ves las dos editoriales y no tiene una nada que ver con la otra porque las líneas son diferentísimas. Mi idea era hacer libros de pequeño formato, que lo hemos mantenido, a pesar de que hay gente que me ha dicho, pero también gran formato, no queremos. Porque ya nos reconocen, o sea, ya cuando van a buscar qué tiene nuevo La Barca de la Luna, ya estamos en la búsqueda del libro de poesía, pequeño, con pocas tintas, o sea, trabajamos generalmente dos tintas, no utilizamos el color para llamar la atención, sino más bien el contenido. Y siempre en la línea poética y filosófica, porque esa es una línea que a nivel infantil, juvenil, no la explota casi nadie, o sea, le sacan como que les da miedo porque obviamente la poesía es un tema complicado para ilustrar, para distribuir, para introducir y mucho más a nivel infantil. Siempre se asocia la poesía con adultos y no o es con cierto. La poesía infantil, que es la poesía clásica rimada. Exacto. Que muchas veces ya no está dentro del contexto de lo que llama la atención a los niños contemporáneos más grandecitos. Exacto. Y luego la línea filosófica que se ha convertido como que el fuerte de la editorial, porque son temas que cuando nos llegan o cuando los vemos o los conseguimos por accidente, porque me he conseguido ya con varios proyectos que la gente me busca porque ya van en búsqueda de la editorial que sabe que va a trabajar o que está interesada en ese posible edición. Entonces, claro, ¿para qué vamos a hacer lo mismo que hace todo el mundo? La idea es precisamente hacer lo que no hace nadie. No solamente aquí en Venezuela, o sea, te puedo decir que nosotros a niveles internacionales nos estamos diferenciando tanto que tenemos espacios en otros países, porque simple y llanamente ellos no tienen poesía para niños o filosofía o no tienen el tema específico que están buscando en un momento determinado. Te iba a preguntar precisamente, hablando de otros países, que Miradas Ocultas es uno de los libros del catálogo del lanzamiento de novedades del año pasado y que está ahora seleccionado por el Ministerio de Educación de Chile dentro de su selección de libros recomendados. Sí, fíjate, el Ministerio de Educación chileno y específicamente la persona que me representa ya también le puso como el ojo a lo que vamos haciendo porque ya sabe cuál es la línea. Nosotros entramos en el ministerio con Palabras al Viento. Palabras al Viento es un libro que habla un poco de la muerte, pero de una manera muy sutil, poético. El tema de la muerte es complicado, hablarlo, leerlo, y más para niños. Entonces a ellos les parece que este fue un enlace perfecto porque las ilustraciones son muy, ¿cómo te pudiese decir yo? No es un tema rudo, sí, en el libro. Las ilustraciones son de Christine Müller, que, ajá, es una excelente ilustradora, exacto, y que tiene esa calidad poética de transmitir lo que el texto dice y nutrirlo además con su visión de ilustradora. Eso fue lo que ella hizo. Ella le agregó con las ilustraciones, de repente, cosas que en el texto no estaban tan explícitas. Y que, sin embargo, el texto de Pedro Cura, de Palabras al Viento, es un texto bellísimo que, como tú bien lo decías, trata la muerte con una sutileza que te hace entender que es proceso de la vida misma. Ah, tal cual. Entonces, luego de este libro, yo, pues, todos los años vamos a la Feria de Guadalajara, me reúno con mi representante y llevamos lo nuevo. Y le entregué, por supuesto, el de Miradas Ocultas. Miradas Ocultas es un tema filosófico también, porque es la vida vista desde atrás, o sea, ¿quién nos observa permanentemente? No, es que estamos en un ambiente X y de repente tenemos algo atrás que siempre va a estar observándonos. Entonces da como para mucho, porque en un principio, cuando la gente ve el libro, piensa que es el ciclo de la vida, pero a nivel de animales, ¿no? Que la hormiga es comida por un pajarito y el pájaro lo come una... No, al final te vas dando cuenta que es una visión desde el universo. Sí. Entonces, bueno, obviamente es un tema filosófico bien interesante que te mantiene en vilo desde que comienzas el libro hasta que terminas. Y el ministerio, pues, le pareció súper interesante, lo calificaron como excelente y estamos ahí en la línea para este año para ser editado allá en Chile y ser distribuido en las bibliotecas chilenas. Ambas son expertas, como ya pueden notar nuestros amigos oyentes, en literatura infantil, sobre todo en la parte de edición, en el caso de Katiuska y, bueno, y Isabel, todos ustedes conocen que encuesta cuentos. Yo siento desde mi ángulo de espectador que las editoriales infantiles en el país tienen un buen desarrollo, ¿no?, dentro del mercado local como internacional, ¿no? Hablando de Playco Editores, La Barca y la Luna, entre otras editoriales infantiles. Siento que tienen un puesto bien ganado dentro del mercado. ¿Cuán difícil es publicar para Playco Editores actualmente en el país? Bueno, ahorita muchísimo. Muchísimo, ¿por qué? Porque cuando tú imprimes un libro o editas un libro, tú lo estás haciendo para un mercado grande, ¿verdad? Nuestro mercado es mínimo. Nosotros somos 20 millones de habitantes, de los cuales niños habrán 6, 7, y tú no puedes funcionar para un mercado tan pequeño. Cuando yo me reúno con los editores, por ejemplo, de Brasil, de Colombia, de Latinoamérica específicamente, ellos dicen que las impresiones de los libros tienen que ser muy bien para un mercado privado, como es el que estamos funcionando, pero que el que mantiene vivo a una editorial es un Ministerio de Educación o una red de bibliotecas públicas. Lamentablemente ahorita eso no está funcionando. No está funcionando de esa manera. No está funcionando. No sabemos exactamente las razones, pero no está funcionando. Entonces, claro, sobrevivir con un mercado privado es muy difícil. No, además que te hago el comentario, Katiuska, porque uno que está metido en este medio escucha que año a año editoriales venezolanas o ilustradores o ilustradoras ganan premios fuera de nuestra frontera y el libro como objeto artesanal o poético, como lo quieras llamar o como se pueda llamar, está allí muy presente. Por eso la pregunta y por eso justamente te comentaba eso, pues, y además tú nos acabas de aclarar, es muy complicado mantenerse, porque hay que entender que desde el punto de vista romántico es muy bonito el trabajo que tú estás haciendo, sí, pero es un mercado y es un negocio, ¿no? También por eso te lo comento. Más que negocio, porque la gente está equivocadísima cuando piensa que hacer libros o tener una editorial es un negocio, pero sí debe de ser algo sustentable. No podemos trabajar por amor al arte, no podemos trabajar. Exactamente. Tenemos editores, tenemos diseñadores gráficos, impresores, tenemos una red completa de gente que trabaja contigo a la cual tú le tienes que pagar. Obviamente. Entonces, de los derechos de autor, o sea, es una cadena. Si tú no haces sustentable el negocio, ¿cómo tú puedes de repente querer hacer otro libro, contratar a alguien? A mí el correo se rompe con toda la gente que con me propuestas. Con propuestas. Uh-huh. Y yo tengo que decirle, ahorita no puedo. Tengo una cola de proyectos. Y más difícil aún cuando no tienes el apoyo de las entidades que deberían apoyarte, ¿no? En este sentido, tal como lo comentaste. Sí, porque ¿cuáles son los apoyos reales? Y eso lo hemos discutido, o sea, no lo he discutido aquí internamente, o sea, es a nivel internacional. Yo hace poco estuve en una feria y hablaba con una editora de una editorial brasilera y me decía, ¿a quién le vendes tú? Y yo le dije, bueno, ahorita le estoy vendiendo a las librerías, una que otra biblioteca, colegios. Me dice, ¿y cómo sobrevives? Exacto, ¿cómo sobrevives? Y hablando de sobrevivencia, ya este corte está llegando a su fin, ¿no? Pero no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando los libros que nuestra amiga La Rana Encantada les va a comentar. Cielo Estrellado, con ilustraciones de Coralia López, perdón, un flipbook, un libro animado donde ustedes van a ver cómo la luna se mueve a través del cielo cuando pasen sus páginas. Me gustó eso de flipbook. El viento, ese es el nombre técnico. Es el nombre del técnico, libro, bueno, libro me animado. Gustó. El viento, de Pedro Ocura, ilustrado por Dionan, donde hay una hoja que se la lleva el viento cuando usted pasa las hojas. Repite. Maravilloso. Ambos de La Barca de la Luna, y complementa el trío El Hilito con los textos y dibujos de Flor, que forma parte de la parte de filosofía poética de la colección de La Barca de la Luna. ¿Qué tienen que hacer? Enviar Facilito. Su mensaje al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre y su número de cédula, y el costo del mensaje es... Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón. ¿Con qué? Tú tenías mucha razón. Le hago caso. Luis Enrique está gozando un puyero con la música de hoy domingo, ¿verdad? Complaciendo peticiones, porque nuestra música ha estado hoy totalmente hispanohablante o latinoamericana. Y de fondo están escuchando a Chavela Vargas. Qué sabroso, ¿no? Volver. Volver, volver. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama Chavela Vargas? Dígamelo usted. Isabel Vargas Lizano. Nació en Costa Rica el 17 de abril de 1919. Ya son 94 años. Qué bárbaro. ¿Sí? Yo siempre pensé que era mexicana. Yo también. No, se nacionalizó, pero... De nacimiento. Sí, sí, sí. Oye, ese es un tema que, por cierto, compuso... ¿Cómo se llamaba? Fernando Maldonado. Sí. Volverlo compuso Fernando Maldonado, un compositor mexicano, que cuando el tema ya le estaba rindiendo apenas dividendos por derechos de autor... fue asesinado saliendo de un bar, creo que fue para robarlo. Así es, Fernando. Tú tenías mucha razón. Le hago caso al corazón. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Como ya lo hemos nombrado, vamos a hablar de El Adivino, de Plaico Editores, un cuento recopilado de la tradición oral por María Elena Maggi e ilustrado por Rosana Faría. Este es un cuento de un pícaro latinoamericano que, como todo buen pícaro latinoamericano, busca la manera de ganarse el sustento sin mucho trabajo. Pero escuchen ustedes qué fue lo que pasó. Había una vez un campesino flaco, pobre y astuto a quien llamaban Lagartijo. Un día Lagartijo quiso hacerse pasar por adivino y para lograrlo le robó una cobija a una señora que estaba lavando la ropa en el río y la escondió entre unos matorrales. Luego empezó a decirle a la gente que él tenía el poder de adivinarlo todo. Así que cuando la mujer lo escuchó, le pidió que por favor le dijera dónde estaba su cobija perdida. ¿Y qué me darás si lo adivino? Te pagaré con un saco de maíz. Trato hecho. Lagartijo fingió entonces pensar muchísimo rato y como si fuera un mago, le indicó a la mujer el lugar donde estaba escondida la cobija. Maravillada, lo comentó con todo el pueblo. Días después, desapareció uno de los burros del comerciante. Lagartijo se lo había llevado al monte, donde lo dejó amarrado al tronco de un árbol. El comerciante se enteró de los maravillosos poderes del adivino y lo buscó y le dijo que por favor lo ayudara a encontrar su burro. Así que Lagartijo volvió a hacer su acto de adivinación. Armó una gran fogata y haciendo gestos mágicos con el humo, dijo con gran solemnidad: busca en el monte. Allí encontrarás a tu burro enredado al tronco de un árbol. El comerciante hizo lo que Lagartijo le dijo y cuando encontró a su animal se puso tan contento que le dio una enorme cantidad de dinero a Lagartijo. La fama de Lagartijo como brujo empezó a extenderse por toda la región y ocurrió que un buen día al virrey se le perdió su anillo de bodas y por más que buscaron en todas partes no lo pudieron encontrar. Entonces el virrey ordenó que le trajeran al famoso adivino lo más pronto posible. Los guardias reales entraron con el campesino y lo llevaron al palacio. Mientras Lagartijo, lleno de miedo, temblaba y pensaba en su mala suerte. ¡Ay, mamá! ¡Hasta aquí llegaste, Lagartijo! Tú no vas a poder adivinar dónde está el anillo del virrey. Entonces él se va a poner bravísimo y te va a mandar a meter en la cárcel si es que no sucede algo peor. Y pensando eso estaba cuando el virrey le dijo: sé que te creen adivino. Si averiguas dónde está mi anillo, yo te haré rico. Pero si no lo haces, te daré un castigo tan grande que lo recordarás toda tu vida. Entonces ordenó que lo metieran en una habitación para que meditara toda la noche. Los guardias lo encerraron y lo dejaron solo. Y Lagartijo pensaba: ¡ay, Dios mío! ¿Qué le podré decir mañana al rey? Ya sé, yo mejor espero que cante el gallo. Y cuando la tercera vez cante, escaparé y me esconderé en el monte. El anillo del rey en realidad había sido robado por 3 sirvientes del palacio. Y cuando se enteraron de la llegada del adivino, se pusieron nerviosísimos. ¡Ay, qué haremos! Si este hombre es adivino de verdad, sabrá que nosotros somos los ladrones. Y cuando se lo diga al rey, nos dará un castigo terrible. Mejor será que escuchemos en su habitación. Si él no dice nada, nosotros tampoco diremos nada. Pero si adivina, no habrá más remedio que pedirle que por favor no nos delate. Y dicho esto, el camarero se asomó y se puso a escuchar detrás de la puerta. Tan pronto pegó el oído, el primer gallo cantó y Lagartijo, que estaba esperando el canto del gallo, dijo: ¡gracias a Dios, llegó uno! ¡Listo el primero! ¡Hay que esperar a los otros 2! Y el camarero, pensando que se refería a él, salió corriendo a avisarle a los amigos. Uno por uno hicieron lo mismo. Y cuando los 3 fueron descubiertos, entraron a la habitación y le pidieron que por favor no le dijera nada al rey, que ellos se habían robado el anillo y que sus vidas estaban en sus manos. Por favor, que los perdonara. Y le entregaron el anillo. Lagartijo quedó sorprendido al darse cuenta de lo que estaba pasando y entonces retomó su papel de adivino. Bueno, por esta vez los perdono. Agarró el anillo y cuando los ladrones se fueron, lo escondió. En la mañana, el rey hizo venir al Lagartijo y le preguntó: ¿ya has pensado lo suficiente? Sí, majestad, ya sé dónde está el anillo. Se le cayó de las manos y rodó debajo de uno de los ladrillos del piso. El rey inmediatamente empezó a buscarlo. y cuando levantaron el ladrillo que el lagartijo había dicho, encontraron el anillo. ¡Ay! Se puso más contento el virrey y ordenó que le dieran comida y bebida y se fue a pasear. Cuando paseaba por el jardín, vio una pequeña lagartija que estaba en los matorrales. La atrapó y dijo, ahora sí voy a ver si ese campesino me está diciendo la verdad. Y cuando llegó, le dijo, oye, si realmente eres adivino, dime qué tengo en las manos. ¡Ay, lagartijo! Ahora sí estás atrapado. Y cuando escuchó lo que el campesino dijo, el rey dijo, es verdad, eres adivino, en las manos tengo un lagartijo. Como lagartijo adivino, pudo regresar a su casa triunfante, colmado de honores, pero convencido de que más nunca iba a decir una mentira y hacerse pasar por adivino. Y colorín colorado, el adivino se ha terminado. Lee con tus niños. Lee para tus niños. Un rato de lectura compartida establece puentes que garantizan una buena comunicación familiar. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bueno, y en lo que nos queda, vamos a conversar con Katiuska acerca de un libro maravilloso que también tiene La Barca de la Luna, hecho por Ricardo Benaín, un artista plástico que encontró la manera de llevar su obra de dimensiones muy grandes a un libro de formato pequeñito como lo de La Barca. ¿Cómo fue esa experiencia, Katiuska? Bueno, mira, realmente eso fue un accidente. Porque estábamos en su taller. ¿Cómo así? Estábamos en su taller un día, Rosana, que es su compañera amiga, y yo, que, ilustradora, y me dijo, ven para que veas todo lo que tiene Ricardo guardado. Y entonces, bueno, nos pusimos a registrarle las gavetas, él ni siquiera estaba allí. Qué chismosas que son. Y entonces, cuando vemos abrimos unas gavetas, yo empiezo a ver unos pliegos amarillos, pero amarillos de viejo, ya con manchas como moho. Claro. Oxidado el papel ya. No, una cosa impresionante. Pero me llamó la atención porque eran varios pliegos, uno arriba del otro, donde había como una secuencia. Y yo le digo, mira, ¿y esto qué hace aquí? Me dice, eso lo hizo él hace como 30 años, cuando vivía en Nueva York, aburrido en una nevada. ¿No? Entonces yo, ay, pero esto está bien, bien bonito, y lo sacamos. Y le digo, mira, pero así, le digo, ¿a ti no te gustaría hacer un librito de repente con estas ilustraciones? Y no había yo preguntado eso cuando dijo, claro, pero inmediatamente. Entonces dije, bueno, los pliegos eran unas hojas grandes, no me acuerdo ahorita las dimensiones, pero un pliego como de cartulina. Y le digo, lo único que tenemos que llevar esto es un formato de 15x15. Pues el hombre de una dijo, claro que sí. Y qué fue lo que también hizo que nos decidiéramos, que él había leído a un poeta donde estaba relacionado perfectamente el tema con el poeta, con lo que expresaba, y él lo que hizo fue una especie de versión asociando las ilustraciones hechas por él y pues son unas acuarelas y el texto. Entonces le dimos la vuelta al tema y salió el libro. Tuviste los bocetos y ahí el ojo de editora dijo, esto es un libro de La Barca de la Luna. Sí, y no tenía texto, o sea, el texto lo inventamos entre él y yo en 3 horas. Le fuimos dando la vuelta, cómo lo vemos, cómo lo visualizas tú. Además, siempre he pensado que hay libros, o es una característica de La Barca, que no necesariamente tiene que tener mucho texto, sino que la ilustración hable por sí sola. Entonces, es una lectura visual. Realmente ese libro tiene una lectura visual, porque cuando tú vas a ver, hay una sola línea. Y además es un libro muy bonito porque es un libro de artista que tiene doble edición, una edición limitada que es numerada, hecha artesanalmente por Ricardo Benaín, y la otra edición ya de imprenta, que es la edición más para la venta al público. Y es un libro que habla sobre la libertad en todas sus acepciones. La libertad creativa, la libertad de un artista de pasar de un formato a otro, la libertad de expresarte, de volar. Sí, el libro da para mucho. O sea, tú agarras el libro, cualquier niño agarra un libro, un adulto agarra ese libro, una gente joven, y lo va a ver o va a leer lo que quiera leer allí. O sea, tú, dependiendo también de tu situación, de tu momento, tú visualizas toda la secuencia, porque al final es un pajarito. Y sé que tienes una conversación pública, un encuentro, una tertulia sobre el vuelo con Ricardo Benaín y Rosana Faría ahora, los próximos días, en la Feria del Libro de Chacao, Leer Caracas 2013. Exacto, el 1 de mayo a las 5 de la tarde. Él allí va a hablar un poco de cómo él, primero, hizo ese libro hace millones de años, pues, o sea, millones de años, digo yo, 25 años, 30 años. ¿Cómo hizo esas imágenes? Y después, ¿cómo lo hicimos como la conexión para convertirlo en un libro? ¿Y qué quiso él expresar en ese libro, en aquel momento y en este momento? O sea, porque son dos visiones totalmente diferentes de su vida como artista plástico. Y luego, el enlace que hay entre lo visual que hay allí y la escritura como tal. Entonces, claro, ahí es como una especie de, sí, un conversatorio libre donde la gente, me imagino, que va a preguntar. Da para mucho. Va a estar Rosana, que es ilustradora. Ella tiene su visión como ilustradora. Él es artista plástico. Y la idea es esa, pues, o sea, cómo lleva a hacer un libro desde la nada hasta llegar a ese concepto. Bueno, y este corte se fue muy rápido, ya llegamos al final del programa. Yo les recordamos que el 1 de mayo, a las 5 de la tarde, en la Plaza Altamira de Chacao, va a estar Ricardo Benaín con Rosana Faría, hablando de El Vuelo, la presentación de las novedades de La Barca de la Luna, en la Feria del Libro de Chacao. Gracias por venir, Katiuska. Gracias. Se nos fue muy rápido el tiempo. Se nos fue volando el vuelo. El vuelo. Sí. Así es. A ver, la frase del día, Noguera. Pues la frase del día es: La utopía es el principio de todo progreso y el diseño de un futuro mejor. Anatole France. En la dirección general: Jaime Nestares. En la gerencia de producción: Claudia Campero. En la gerencia de información y opinión: Javier Pereira Díaz. En los controles: Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes: Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Hoy nos despedimos con una joya musical de nuestro país. Así es, el Totumo de Guarenas. Y como el tema es realmente corto, le vamos a pedir a nuestro operador que lo deje completo. Es apenas 1:30. ¿Y esto a cuenta de qué? Esta es la versión de Aridio Díaz, un tema compuesto por el maestro Antonio Lauro, el Strauss de la guitarra, como le llamara el también músico John Williams. Antonio Lauro falleció en Caracas el 18 de abril de 1986. ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Y